La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales. Y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material y afines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes. En redes sociales, por Facebook, Noticias de Abajo ML. Twitter, @deabajoML. A los correos, noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquitas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Yotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Peñafort. Por vía Internet, en Radio Paz y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues ya estamos aquí a punto de iniciar Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 5 de octubre de 2016. Y bueno, pues un poco de lo que van a poder escuchar el día de hoy por acá. Es una, en nuestra columna mañanera tenemos una entrevista con la madre de José Tarrío. Esta es una entrevista que realizaron en marzo de este año y que bueno, pues hasta ahorita la hemos logrado topar y fue realizada por la banda de Vía Radio Onda Expansiva. En la sección de Rompiendo Fronteras tenemos que en Brasil crece la resistencia negra. Esto lo pueden encontrar en desinformémonos.org. En Chile, Violeta Parra en su natalicio número 99, El Canto del Pueblo y la Rebeldía en el Chile de la Hipocresía. Esto es de los compañeros de Radio Villa Francia. También en Guatemala, más de 60.000 personas pueden ser desalojadas en áreas naturales protegidas. Esto lo pueden encontrar en la página de los compas de avispa.org. Y también andaremos buscando a ver si ya hay información acerca de que pues recién encontraron o apareció el nieto número 121 desaparecido de esta dictadura argentina y que bien pues reivindican las compañeras abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, pues en nuestras, acá por acá, ya reaccionó nuestra compañera. Y bueno, nuestra sección de columna antiespecista en España, desde las naciones, ya me brinqué. Desde el ombligo del monstruo, Yucatán, pueblo maya presenta amparo contra la siembra de la soya transgénica vía Somos el Medio. Oaxaca, presentan documental Oaxaca Ingobernable vía Subversiones. En Ciudad Monstruo, el cerco se cierra, la que huelga no se rinde vía que huelga. Ciudad de México, justicia y no repetición, exigencias centrales de mujeres denunciantes de tortura sexual ante la Corte IDH vía Centro de Derechos Humanos. Agustín Pro.

la que pregunta por qué, comando, no, y por qué. Ni mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Va a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia. Oye. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ahora vamos a estar en nuestra columna. Les queremos presentar una entrevista de Pastora González, madre de José Tarrío. Esta es una entrevista que es realizada por OndaExpansiva.net. Es una un programa, un podcast que hacen compañeros de España. Y que bueno, pues el día de hoy nos traen esta entrevista. Es una entrevista que fue hecha en marzo de este año, pero que bueno, pues Pastora, madre de José, nos cuenta cómo vive la cárcel una madre, cómo se tiene que enfrentar a la distancia, a no poder ver a su hijo, a que hay un vidrio pues en medio de los dos, a diferencia de las cárceles en México, o bueno, ya algunas, porque algunas ya están con este modelo gringo o europeo. Bueno, pues algunos todavía tenemos la fortuna de cuando visitamos a nuestros seres queridos en las cárceles poder pues comer con ellos, sentarnos a la mesa. En el caso de las cárceles FIES, que es un modelo prácticamente de tortura y completo aislamiento a un preso, no solo un preso anarquista ni un preso común como se le dice normalmente y que nosotros creemos que es mal llamado, sino más bien un preso social, pues cualquiera que pueda entrar a la cárcel, no tiene esta garantía de poder ver a sus familias, tocarlas, darles un abrazo, un beso, olerlas, acariciarlas. Esto ya queda totalmente fuera de la lógica de un ser humano. Y pues estas cárceles tienen este modelo, a veces son enviados a distintos lugares, a cárceles muy lejanas, donde bueno, pues a los familiares les cuesta muchísimo trabajo poder ir a visitarles, y eso pues también digamos pone en riesgo la vida de las madres que tienen que estar siendo trasladadas en cada lugar. Y bueno, así de algunas otras cosas, Pastora nos platica cómo es esta vivencia de ser madre, pero también nos platica de quién es José Tarrío. José Tarrío, ya hemos platicado bastante de él, hemos recomendado su libro Hombre Huye Hombre, que bueno, la Cruz Negra Anarquista del Distrito Federal la tiene, y alguien, sí, bueno, Cruz Negra México la puede tener, escriban con los compañeros y ellos pues esperemos les puedan hacer llegar este libro. Es un muy buen libro, es un libro de denuncia, como José Tarrío lo decía. Ahí podemos entender a través de la crónica cómo es que un preso vive una cárcel, no solo él, sino todo este sistema penitenciario que bueno, pues son las FIES, que es un modelo digamos bastante nuevo, que ha sido encrudecido cada vez más. Están aplicando los métodos de tortura más eficaces, me refiero a cómo hacer que un individuo pueda perder toda sintonía pues de su realidad, pero bueno, afortunadamente hay gente como José Tarrío que ha luchado constantemente o que luchó constantemente junto con otros compañeros como Gabriel Pombo da Silva, que bueno, afortunadamente también ha sido puesto en libertad este año, y que bueno, pues José Tarrío estuvo muchísimos 16 años en la cárcel. Él falleció de SIDA, una enfermedad muy común en las cárceles, sin ninguna atención médica, murió a los 36 años de edad y pasando años de tortura, golpes, aislamiento. Cuando él fallece, pues la madre pastora nos cuenta en esta entrevista cómo es que ella recibe la muerte de su hijo y lo difícil que ha sido para ella entender por qué tanta crueldad en contra de un luchador social. A él, a José Tarrío, lo tenían entre las 6 personas más peligrosas de España, cuando pues era un anarquista, un luchador social que evidentemente nunca perdió este anhelo de libertad, este anhelo de luchar por un mundo mejor, por un mundo sin cárceles, totalmente abolicionista de estos muros. Y bueno, pues como dice Pastora González, mi hijo murió de cárcel. Esto es muy cierto lo que dice. Estas son las palabras desgarradoras, palabras con las que Pastora, miembro del colectivo Nice contra Impunidad, que ellos son gallegos, que significa Madres contra la Impunidad, incluye en cada una de las intervenciones públicas que participa y las dice con la seriedad arrebatadora que solo puede emplear una madre cuando habla de la muerte de su hijo José Tarrío González, quien apenas pudo disfrutar de unos meses de libertad tras pasarse más de media vida en celdas y regímenes de aislamiento. Es lo que da sentido a esa existencia de Pastora, que ha decidido emplear en la denuncia del sistema carcelario que contribuyó a su trágico final de su hijo. Y bueno, pues sin más queremos presentarles este audio. Espero pues nos ayude a reflexionar sobre el sistema carcelario y tomando en cuenta que este modelo ya se está implementando en México. Nuestro compañero Miguel Peralta en Oaxaca vive una situación bastante similar. No sé si tan cruda como la vivió José Tarrío, pero al compañero lo tienen totalmente aislado, no le permiten lecturas, sus familiares les ha costado muchísimo trabajo pasar a verles. Y bueno, este es el nuevo modelo que está empleando, este nuevo modelo de seguridad que México quiere imponer allá en México. Bueno, los dejamos con esta entrevista y pues después hacemos un pequeño corte musical. Recuerden que estamos en Noticias de Abajo ML, en esta emisión para ustedes preparada especialmente con mucho cariño a Pastora González, madre de José Tarrío. Radio Libre desde Burgos. Desde el 2012, hoy tenemos al otro lado del teléfono, en Coruña, a Pastora González, madre de José Tarrío y miembro del colectivo Madres contra la Impunidad. Muy buenos días, Pastora. Buenos días, Sergio. Una de las preguntas que quizás se nos plantea a nuestros oyentes, sobre todo aquellos que están al tanto de que este viernes 11 de marzo estaréis presentes en Burgos, en el barrio de Gamonal, el colectivo de Madres contra la Impunidad, una de las preguntas es, ¿qué es exactamente vuestro colectivo y desde cuándo surge? Bueno, el colectivo nuestro surge en el 2012, hemos decidido hacer este colectivo, es una asociación y de Nice contra la Impunidad, como bien has dicho, en memoria de José Tarrío y Diego Viñes. Una asociación legalmente constituida, formada por familiares, amigos solidarios y familiares de personas fallecidas o maltratadas a consecuencia del paso por los centros de detención del Estado, comisarías, cárceles, psiquiátricos y centros de menores. Abarcamos todo esto. Pues nace en el 2012, después de venir de estar la mayoría de los socios en el colectivo de presos de Santiago. Después de 20 años de estar formado este colectivo, nos hemos juntado y hemos decidido hacer Madres a raíz de tantas muertes de tantos chicos que quedan por el camino, ¿no? Hemos querido hacer contra la impunidad para ser las voces de todos estos

Bueno, pues ya regresamos, estamos iniciando ML Noticias desde abajo en su edición 5 de octubre y iniciamos con nuestra sección de Rompiendo Fronteras y nos vamos hasta Brasil, donde está creciendo la resistencia negra. El 25 de agosto se publicó el mapa de la violencia 2016 dedicado a los homicidios con armas de fuego en el año anterior, con datos que resultan nuevamente abrumadores. El estudio se elabora anualmente desde 1980 y constata que entre ese año y 2014 murieron en Brasil casi 1 millón de personas por disparo con armas de fuego, 967.851. El primer relevamiento, 3 décadas y media atrás, arrojó 8.710 personas muertas que crecieron hasta 44.861 en 2014. Aún considerando el crecimiento de la población, les escalada es impresionante. La evolución de los homicidios indica que entre 1980 y 2004 hubo un crecimiento sostenido que se frena ese último año cuando se adoptan medidas de control de armas de fuego y vuelven a crecer en 2012, cuando se dispara la crisis social y política en el país. Las diferencias raciales son tremendas. Mueren 36 negros cada 100.000 habitantes, mientras las muertes de no negros son menos de la mitad, 15.2. En 2012 se registra además un importante crecimiento de los escuadrones de la muerte y una creciente legitimación de la represión policial a través de las unidades de la policía pacificadora en las favelas de Río de Janeiro. El papel de la policía militar es nefasto, siendo una de las grandes responsables de los asesinatos de negros, al punto que las Naciones Unidas recomendaron la supresión de la policía militar, cuerpo que se consideró no reformable. Por regiones, el nordeste pobre y negro marcha a la cabeza de muertes por homicidios, mientras el suroeste blanco y de clase media muestra índices decrecientes de violencia. En todo el país, el 94% de las víctimas son hombres negros jóvenes. En el periodo 1980-2014, el crecimiento de las muertes violentas de jóvenes fue de 700%. Actualmente, más de la mitad de los homicidios son de menos de 30 años. Peor aún, en el mismo lapso, las muertes violentas de blancos cayeron un 26%, mientras las muertes violentas de negros crecieron un 47%. Mueren 2,6 veces más negros que blancos. No todas las personas tienen acceso a armas de fuego. En Brasil, la población blanca tiene ingresos de 75% superiores a las no blancas. Los sectores privilegiados tienen una doble seguridad, pública y privada, mientras los habitantes de las periferias tienen apenas la seguridad que les ofrece la policía militar. Hamilton Borges, inspirador y organizador de la campaña Regia o será muerta, Regis o será muerto, reacciona o serás muerta, reacciona o serás muerto, sostiene que nosotros mismos debemos construir las salidas para los problemas que nos consumen. Lo dice en referencia a la infinita cantidad de organizaciones que lucran con los dolores de la pobreza, la violencia racista y machista. Se dirige a sus hermanos negros para que dejen de usar armas, ya que una parte considerable de los homicidios se producen por enfrentamientos entre pobladores negros. Necesitamos fortalecernos entre nosotros, porque el enemigo de ojos azules se fortalece cada vez que usted dispara a su hermano, cada vez que se dobla ante el patrón del partido, del barrio rico, del gobierno y la entidad que nos financia con migajas. La campaña Reaja sale a las calles para enfrentar el racismo y la violencia policial, a la vez que toman distancia y denuncian el circo electoral que vive el país con motivo de las elecciones municipales y de los gobiernos estadales de octubre. La campaña nació en el estado de Bahía, donde la policía asesina diariamente habitantes de las favelas y barrios periféricos. Hace 11 años y se define como una organización política panafricanista nacionalista negra. Quilombola y de Acción Comunitaria. Todos los años organizan una marcha contra el genocidio del pueblo negro. Apoyan las organizaciones de solidaridad con los presos y se solidarizan las luchas populares. Uno de los aspectos más interesantes de esta nueva militancia de base negra es el apego al trabajo comunitario de base y, como señala Borges, nos negamos a cualquier artificio mental para ennegrecer las estructuras blancas a nuestro favor, porque tenemos nuestras propias estructuras de política, de pensamiento y de historia. Andrea Beatriz Silva dos Santos, médica y militante, coordinadora de la campaña Reaja, dijo en la marcha del 2014, lo que la gente está queriendo mediante estas movilizaciones del pueblo negro y de la lucha por defender la vida es fortalecer las voces que han sido brutalmente silenciadas por la violencia. Se trata de una nueva generación de hombres y mujeres de las periferias y las favelas, con mayor formación y acceso a la información, con conocimiento más profundo de la realidad negra del país y del mundo. Por todo esto y por la ética que encarnan, colectivos como Riaja están cambiando el lugar de la población negra en un país profundamente racista como Brasil. El actual avance de la derecha es, entre otras cosas, una reacción al creciente poder del pueblo negro. Y bueno, seguimos con más noticias. O sol da vila é triste. Samba não existe. Porque a gente. Bueno, buenos días. Pues nos vamos a otra nota de Radio Villa Francia. Pues desde Chile. Pues recordando a esta cantautora Violeta Parra, que su natalicio número 99 ayer. El canto del pueblo y la rebeldía en el Chile de la hipocresía. Incomprendida en su tiempo, criticada por un machismo conservador e hipócrita, del cual aún estamos cautivas y cautivos, y por su afilada y crítica prosa, lo que la vuelve tan actual es desde esa consideración que nos damos para homenajearla. Lo que me provoca escribir esta nota es la necesidad de expresar lo que siento cuando suena Violeta. Primero, no puedo dejar de tararear si la escucho en la calle, en la micro, en la radio, y si no conozco la canción o el verso, pues a googlear. Porque la Violeta me canta y me dice lo que siento, lo que vivo, lo que lloro, y lo que esta sociedad chilena hipócrita me enseñó a callar. Quisiera mencionar sobre el maravilloso trabajo de recuperación de la tradición musical en el territorio que llevó a la Violeta a recorrerlo de punta a punta. Conociendo desde los lugares más recónditos el canto popular, esto la hizo grande, la hizo esencialmente libre, motivada por conocer, por descubrir las pasiones de la mujer y el hombre campesinos, y expresada en corridos, en cuecas, entonadas, etc. Y motivada por sobre cualquier cosa, por el amor profundo a su pueblo. El canto de Violeta es el canto de Chile, del pueblo olvidado, ese que se esconde bajo la alfombra, el del niño prostituido o encarcelado que muere en las redes del cename. Las penurias, las tristezas, las luchas, las alegrías. El canto de Violeta provoca nostalgias y esperanzas, provoca rabias e impotencia, porque es el relato de nuestro pueblo vapuleado, pueblo de nuestro vapuleado pueblo en la historia que se repite una y otra vez, y que a pesar de todo, es capaz de finalizar con un glorioso y desgarrador Gracias a la Vida, que es una de las canciones más reversionadas en la historia de la música, como himno a la humanidad, cargada de pasiones en cada verso, de asombrarnos cada día por lo bello de la existencia y, dicen las malas lenguas, que es su despedida de este mundo injusto e ingrato. ¿Qué crearía la Violeta viviendo en estos tiempos? Algo no muy distinto, porque la historia se nos repite como cebolla sin amortiguar. Por ejemplo, sus temas, ¿qué dirá el Santo Padre?, miren cómo sonríen, y la carta, no dicen algo distinto de lo que nos ocurre hoy en el diario vivir en la calle, en nuestra lucha por derechos, en la protesta por una vida digna para todos los trabajadores del territorio nombrado Chile, e incluso en otras latitudes en donde su canto también suena y acompaña sus luchas. ¿No tenemos acaso niños, niñas, trabajadores, trabajadoras, pobladores, pobladoras, que son avasallados a diario sus derechos y que cuando reclaman por ellos se les aplica torturas, encarcelamientos y se les mata? ¿Por qué no deja de resonar nuestra conciencia? Miren el hervidero de vigilantes para rociarles flores al estudiante. Miren cómo relumbra Carabineros para ofrecerle permisos, premios a los obreros. Sí, hoy ocurre eso. El Estado chileno tortura, encarcela y mata al que clama por justicia. Bueno, igual como bien dice, pues no solo el Estado chileno, ¿no?, sino que en otras latitudes, pues también las canciones son muy vigentes, ¿no? Y ni hablar de Arauco tiene, quizás ya no una pena, más bien un desgarro. Rabia que se levanta el grito de Marichéu, donde los huenchulan, se levantan y responden a la política represiva de los últimos y actuales gobiernos. Quizás por lo mismo cuesta entender que algunos y algunas canten ese canto mientras su gobierno reprime al pueblo mapuche. ¿Entenderán la letra o pensarán que es bonita, que es bailable, que es nostálgico? No, eso no es algo lindo del pasado, eso ocurre hoy. Les invito a leer esta obra en décimas de autobiografía en verso, que fue 1958-59, muy acorde a nuestros tiempos. También musicalizada en nuestros días por la cantautora Evelyn Cornejo y La Chusma Inconsciente. Bueno, y el fragmento es así. Más van pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino, hoy es tinta. Lo que fue piel, hoy es paño. Lo que fue cierto, hoy engaño. Todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto. Lo paso muy confundida y es grande torpeza mida buscar alivio en mi canto. ¿Han visto la mantequilla? Dicen que es vegetal y que de leche animal fabrican la mostacilla. Las líneas de las chiquillas, desmáyense el más sereno. Que lo que miran por seno no es nada más que nilón. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? En este mundo moderno, ¿qué sabe el pobre de queso? Caldo de papa sin hueso.

Bueno, pues ya regresamos a nuestra sección desde el ombligo del monstruo. Nos vamos a Yucatán, donde el pueblo maya presenta amparo contra la siembra de la soya transgénica. Ay, ya se cerró. El colectivo de Semillas Much Cananjan y el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar presentaron un amparo que busca la cancelación del permiso otorgado en el año de 2012 a la empresa Monsanto para sembrar soya transgénica en un polígono de 253.500 hectáreas que incluye la península de Yucatán. El pueblo maya denunció ante medios de comunicación que la aprobación de este megaproyecto responde a un conjunto de intereses particulares que buscan el control de sus tierras y territorios a partir del cultivo de la soya transgénica. Nos queda claro que con esta estrategia busca despojarnos de todos nuestros recursos naturales, principalmente el dominio de las semillas, la tierra, el agua y los alimentos. Dañar de manera permanente e irreversible a la naturaleza y a las generaciones presentes y futuras, se marcaron. Expresaron que en tanto el juzgado sexto del distrito con sede en Chetumal y el tercer tribunal colegiado en sede en Cancún han omitido pronunciarse de manera contundente respecto a la cancelación definitiva del permiso para el cultivo de la soya transgénica, pidiendo en su lugar una consulta en las comunidades indígenas involucradas. Para el pueblo maya, la siembra de soya transgénica genera pérdidas de la soberanía alimentaria como de la autonomía de sus pueblos, provoca erosión de los suelos dejando daños severos e irreparables a la tierra. El uso de grandes cantidades de pesticidas, químicos no selectivos genera la muerte de especies vegetales y animales nativos del lugar, así como contaminación de los mantos freáticos y la contaminación del aire. Además de que es un modelo de siembra que no fue diseñada para los campesinos, sino que tiene una orientación empresarial, por lo que no beneficia en nada a los pueblos mayas. Y bueno, esta fue toda la nota. Continuamos más con más noticias desde el ombligo de monstruo. Bueno, pues continuando por acá con más información, tenemos una nota acerca de que pues recién compañeros de medios libres que se juntaron presentaron el documental Oaxaca Ingobernable 2016 y bueno, pueden encontrarlo aquí en la página de los compañeros y compañeras de subversiones.org y dice: a partir del mes de junio de 2016, a 10 años del levantamiento que durante más de 6 meses vivió este estado del sur de México, profesores y comunidades de las 8 regiones de Oaxaca regresaron a las calles. Su principal exigencia es la derogación de la reforma educativa y del paquete de reformas estructurales, mejor conocido como Pacto por México, que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere imponer al país desde el 2013, bajo la influencia del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Con esas reformas que pretenden privatizar la educación y otros sectores como el campo, la salud, las telecomunicaciones o las energías, el gobierno mexicano está amenazado directamente, no nada más al magisterio, sino al pueblo de México en general. Por lo tanto, el movimiento no se limita a los maestros y las maestras. Este movimiento dejó de ser magisterial, ahora es un movimiento social. ¿Por qué? Porque la gente del pueblo es la más perjudicada en todos los aspectos. Por eso en todos los pueblos nos estamos organizando para levantar la voz, explica una señora de San Pablo Huitzo. Además, en muchas partes del territorio oaxaqueño, la resistencia no se limita solo a repudiar esas reformas, sino que también la gente se organiza para combatir directamente los megaproyectos que se intentan imponer en la zona, amenazando a las comunidades. Más allá, los pueblos luchan en contra de un Estado represor y colonizador y para exigir su derecho a la tierra, el territorio y la autonomía. A diferencia de la experiencia vivida en el 2006, cuando el principal foco de la resistencia se concentró en la ciudad de Oaxaca, este 2016 se instalaron bloqueos en casi todo el estado. Lo que no ha cambiado es la respuesta del gobierno ante las protestas. La brutal represión sigue siendo su principal reacción. Hasta la fecha, centenares de personas han sido heridas y más de 10 han sido asesinadas por elementos de la policía y de la gendarmería del gobierno. Con este documental queremos dar a conocer lo ocurrido durante, perdón, entre junio y agosto, a través de las voces de pobladores, maestras, madres de familia y autoridades municipales de Oaxaca. Y bueno, pues también aquí nos invitan a ver un recuento dinámico de materiales sobre la lucha magisterial popular, y que son materiales que ha publicado los compañeros de subversiones.org. Y como les comentaba, asimismo aquí está el enlace para que tú puedas ver este documental que recién sacaron los compañeros de Medios Libres de allá de Oaxaca. Pues vamos a más información. Bueno, pues muy recomendable el documental, sí, véanlo. Yo lo vi ayer y tiene un contenido muy, muy chido. Pues seguimos en desde el ombligo del monstruo y ahora nos vamos a una nota de la que huelga, quehuelga.net. El cerco se cierra, la que huelga no se rinde. En los años recientes, el gobierno federal y su ejército, los dueños de los medios masivos de intoxicación y diversos cacicazgos por todo el país, han creado un clima de criminalización contra las radios libres y comunitarias. La mafia encargada de legitimar la represión, mejor conocida como Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, ha contribuido a agudizar ese clima de terror. En marzo del 2016, lanzó la campaña Se Busca por Robo. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. La cacería de brujas contra las radios que transmiten sin permiso ha dejado un duro saldo. 194 inspecciones, 33 decomisos y 364 propuestas de inspección solo entre enero y junio del 2016. Desconocemos cuántas de estas acciones han sido contra radios libres o comunitarias, pero contamos con múltiples denuncias de ataques de las autoridades en Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guerrero, Morelos y Ciudad Monstruo. Y para muestra, algunos ejemplos recientes. El domingo 26 de junio del 2016 fue asesinado Salvador Olmos, músico, libertario y radialista en Huajapan de León, Oaxaca. Testigos, amigos y familiares de Salvador señalaron a la policía local como la responsable del brutal crimen. El 13 de septiembre, en esa misma ciudad, fue asesinado Agustín Pavia Pavia, maestro, abogado y radialista, a manos de desconocidos, entrecomillado, que lo acribillaron fuera de su domicilio. Ambos compañeros participaban en la radio comunitaria Tu Un Ñu Sabi, la palabra del pueblo de la lluvia. El 18 de agosto del 2016, verificadores del IFT acudieron a un domicilio particular en Ciudad Monstruo y con amenazas apañaron los equipos de transmisión de Radio Zapote. Además del carácter policiaco de la acción, es preciso destacar que Radio Zapote tenía 3 meses sin emitir por FM. El 28 de septiembre fueron decomisados los equipos de transmisión de 2 radios que emitían por las frecuencias 87.5 y 103.9 FM en el municipio de Tepalcingo, Morelos. Ese mismo día, pero en Amilcingo, a los del IFT se les apareció el chahuistle cuando pretendieron ingresar a las instalaciones de Radio Amilcingo y ante el toque de las campanas del pueblo prefirieron salir corriendo. En 4 meses, 2 asesinatos, 3 robos de equipo y 1 intento de decomiso. Ese es el trato que gobiernos, policías, pistoleros y el Instituto Federal de Telecomunicaciones dan a los medios libres. Por nuestra parte, a la interferencia con ruido blanco denunciada en 2015 se ha sumado otra que detectamos en junio del 2016. Radio La Movida, que transmite en el 102.7 FM y que por su cercanía con nuestra frecuencia contribuye a borrar la señal de la que huelga. Este clima de muerte y represión muestra que los gobiernos, empresarios de los medios, caciques y el IFT están desplegando todos los mecanismos a su alcance para acabar con los espacios de libre expresión en todo México. Por lo tanto, llamamos a todas y a todos a movilizarse en defensa de los medios libres y en particular de nuestra radio, la que huelga. Pensamos que en cualquier momento a las interferencias pueden sumarse ataques a las instalaciones y detenciones contra integrantes de la que huelga. Frente a estas acciones de exterminio, exigimos el alto a la persecución en contra de los proyectos de comunicación libre, comunitaria e independiente, alto a los cierres y decomisos de los equipos de transmisión de las radios y respeto a la integridad y libertad de sus integrantes. Responsabilizamos a las autoridades federales, al IFT y a las autoridades de la UNAM de cualquier agresión en contra de nuestro proyecto o de cualquier integrante de la Que Huelga Radio. Llamamos a todas y a todos a amplificar la señal de la Radio Libre, intentando sintonizarnos por el 102.9 de FM, escuchándonos por internet en la dirección quehuelga.net. La K al principio es... Más bien no es que con Q-U-E, sino que es kehuelga.net. Y difundiendo esta denuncia por todos los medios posibles. La Que Huelga refrenda el compromiso nacido en 1999 de combatir al monopolio mediático por todos los medios y de todas las formas a nuestro alcance. No permitiremos que la represión silencie las voces de quienes luchan contra el monstruo capital y sus sirvientes. La libertad de expresión la conquistamos luchando antes y ahora. Que Huelga Radio, libre, social y contra el poder. Octubre del 2016. Y pues pueden enviar mensajes de solidaridad en audio, video, foto o escritos al mail de quehuelga@quehuelga.net. Esto es quehuelga@ y lo mismo, quehuelga.net. Y en Facebook y Twitter están como quehuelga. Y en Skype los encuentran como Radio Contra el Poder. Pues eso, de cómo se está, más bien cómo es necesaria la comunicación entre nosotros, ¿no? Ejercer la comunicación entre nosotros en vista de que pues arriba pues hay mentiras, hay intereses, hay... No se dice la verdad ni se transmite la realidad de lo que pasa en el país, ¿no? Entonces, ante este panorama, pues decidimos organizarnos y hacer radio, hacer medios libres. Y pues la represión es la respuesta, ¿no? A cualquier organización civil, social. Entonces, pues apoyemos a la Que Huelga y sintonicemos radios libres. Pues chido. Seguimos aquí en Noticias de Abajo. Pues continuando por acá con más información nacional, tenemos que, el día de ayer se hizo una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y esto en motivo de los avances que ha habido con el caso de las 11 mujeres que fueron denunciantes de tortura sexual sufrida los pasados 3 y 4 de mayo, del 2006, allá en San Salvador, Atenco y en Texcoco. Como ya lo hemos venido como manejando por aquí en Noticias de Abajo, estas compañeras pues realizaron diferentes denuncias ante instancias nacionales en donde no hubo ninguna respuesta, pero realizaron también denuncias ante instancias internacionales en las cuales obviamente acusan al Estado mexicano por tortura sexual. Y bueno, pues dice: las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco y Texcoco, tras concluir el litigio de su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y el CEGIL, han dado un paso trascendental no solo en su lucha por la justicia, sino para impulsar cambios transformadores en el país. Han llevado al Estado mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, última autoridad judicial en el sistema regional de derechos humanos. En diciembre de 2015, la Corte Interamericana adoptó el informe de fondo que contiene sus conclusiones en el caso y que le dio la razón a las denunciantes al encontrar que sufrieron detención ilegal y arbitraria, diversos actos de tortura física, psicológica y sexual, falta de debido proceso y de negación de justicia. A pesar de lo anterior y de que el propio Estado reconoció parcialmente los hechos desde 2013, en los nueve meses siguientes a la notificación del informe de fondo, el Estado no mostró voluntad de hacer justicia, particularmente al no tomar acciones encaminadas a sancionar a las responsabilidades por cadena de mando, la participación de fuerzas federales en el operativo y las acciones y omisiones de altos funcionarios que hayan contribuido a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos. A una década de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, no hay una sola sentencia condenatoria firme y los procesos penales en curso se limitan al fuero estatal y se desarrollan a partir de acusaciones en contra de 40 de agentes de bajo rango, sin abordar otras esferas y niveles de responsabilidad, aspectos que para la Comisión Interamericana comprueban la falta de cumplimiento del Estado de su deber de sancionar a todos los responsables. Para las mujeres denunciantes, el contundente informe de fondo de la Comisión Interamericana y la llegada de su caso ante la IDH, a pesar de los obstáculos y demoras que pretendió imponer el Estado a lo largo del proceso, significan no solo logros en su caso, sino una oportunidad para impulsar cambios en nuestro país. Recordamos que las denunciantes llevan años luchando contra la tortura sexual a mujeres. En el año 2014 fundaron la campaña Rompiendo el Silencio, Todas Juntas contra la Tortura Sexual, que se ha vuelto un espacio de solidaridad para sobrevivientes de esta práctica. Ahora la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de analizar el uso de la tortura sexual y de dictar medidas de no repetición vinculantes para el Estado mexicano, contribuyendo al pleno reconocimiento y erradicación de este fenómeno, de plena vigencia hoy. El análisis de la Corte Interamericana de ciertos aspectos del operativo policíaco de mayo de 2006, incluyendo la planeación, realización, supervisión y posterior impunidad en relación con los graves actos ya comprobados ante la Corte Interamericana, será esencial en un contexto en que la respuesta gubernamental ante diversas expresiones de oposición social en los últimos años ha sido el uso arbitrario de la fuerza y la tortura por parte de agentes de seguridad, sujetos a estructuras de mando, dañando familias, colectivos y comunidades. El caso Atenco es una muestra paradigmática, de la impunidad vigente que posibilita la repetición crónica de graves violaciones a derechos humanos. La sentencia de la Corte Interamericana podrá ser una herramienta importante para combatir estructuras de impunidad a través de la sanción de todas las formas de responsabilidad en un caso concreto, aprovechando el alto grado de documentación de los hechos y el análisis de los órganos del sistema interamericano. Finalmente, la lucha de las mujeres de Atenco podría ser una oportunidad para establecer medidas de no repetición que eviten que este tipo de hechos vuelvan a suceder, como la emisión de una verdadera ley de uso de la fuerza basada en estándares internacionales, el establecimiento de mecanismos de control y supervisión de operaciones policiales y la implementación de instrumentos especializados para la investigación y sanción de la tortura sexual. Y bueno, pues un poco pues desde acá, desde Noticias de Abajo, pues les mandamos un abrazo a estas 11 compañeras que se han mantenido firmes ante esta denuncia que ellas realizaron desde el 2006 por tortura sexual, para acusando al gobierno mexicano, obviamente, a las personas que realizaron los hechos, a los responsables, también a las personas que ordenaron pues todas estas atrocidades que cometieron en contra de las compañeras y en contra de todos los detenidos que fueron pues gravemente torturados y golpeados allá en tanto en la comunidad de San Salvador Atenco y en Texcoco. Vemos por ahí, pues hay varios documentales, hay varias imágenes en donde se ven a los compañeros y compañeras gravemente golpeados, pero bueno, pues también el paso que dieron las compañeras al hacer esta denuncia por tortura sexual y algo que pues por lo menos a mí sí me agrada bastante, como de la postura que tienen estas compañeras, es el hecho de que pues el Estado lo que hizo primero fue tratar de desmentir lo que ellas decían, ¿no? Decían que eran mentirosas, que no es cierto y demás, pero bueno, posteriormente las empiezan a victimizar, cosa que ellas no permitieron. Inclusive habla aquí desde que el Estado reconoció los hechos desde 2013, en donde supuestamente ellos creían que con una disculpa pública ya se iba a solucionar como toda esta situación. Hace un año también las compañeras comentaban que inclusive ya había como una fiscalía o un fondo, más bien no una fiscalía, perdón, un fondo de económico que había creado el gobierno del Estado de México para que las compañeras recibieran pues dinero, ¿no? A cambio pues como de reparar el daño, ¿no?, que les hicieron, y cosa que pues ellas obviamente no aceptaron. Y bueno, pues aquí está la información de que las compañeras continúan en esta batalla. Desde aquí les mandamos un abrazo muy fuerte y bueno, pues continuamos por acá con más noticias. Bueno, de ahí nos vamos a Guerrero, donde vamos a leer un comunicado de la FESCSM ante el asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa. Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. A los estudiantes de México, al pueblo harto de tanta impunidad. El día de hoy, 4 de octubre, a dos días de cumplirse 48 años de la masacre de Tlatelolco y a nueve días de haberse cumplido dos años de la noche de Iguala, donde asesinaron y desaparecieron a nuestros 43 hermanos, hoy nuevamente Ayotzinapa está de luto. Nuevamente Ayotzinapa pone los muertos en una guerra que no pedimos. Esta tarde, dos de nuestros camaradas, miembros de la FESCM, fueron víctimas de la ola de violencia que han desatado los gobiernos en contra del pueblo de México. Hoy, más recrudencia en el estado de Guerrero, donde te asesinan por alzar la voz, donde pasa lo inimaginable hablando de terrorismo de Estado. Nuestros compañeros, John Morales Hernández, de cuarto año de la comunidad de Saucito, municipio de Tecoanapa, y Filemón Tacuba Castro, de cuatro años B, de Apatla, municipio de Ayutla, Guerrero. Ambos venían como pasajeros en una urban que los llevaría de vuelta a la normal de Ayotzinapa una vez que habrían terminado sus prácticas docentes, cuando en el kilómetro 4 de la carretera Chilpancingo-Tistla, un comando armado cerró el paso a la urban, bajando inmediatamente a los compañeros y asesinando a mansalva. Por estos hechos, nosotros como Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México seguimos denunciando la política de terror que vienen implementando en contra del movimiento social. Condenamos los hechos en contra de nuestros compañeros y hacemos saber a la opinión pública que tomaremos acciones por las exigencias de justicia. Ni un muerto más en Guerrero, nos siguen faltando 43. Alto terrorismo de Estado, no al cierre de las normales rurales. Abrogación de la mal llamada reforma educativa, por la liberación de la juventud y clase explotada, venceremos. Y bueno, este es el comunicado que acaban de sacar nuestros compañeros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y referente a esto, hoy a las 7 de la tarde se va a llevar a cabo en el antimonumento una guardia en solidaridad con estos compañeros que fueron brutalmente asesinados. Y desde aquí, desde Noticias ML de Abajo, un abrazo a todas estas familias que han perdido a sus familiares, a la familia de los 43 estudiantes, y a la familia de estos compañeros que fueron asesinados. Y desde ahí les mandamos nuestra solidaridad y los esperamos en este evento que se va a llevar al rato a las 7 de la tarde ahí en el antimonumento desde Ciudad Monstruo. No, pues ya con esto terminamos nuestra sección de desde el ombligo del monstruo, nuestras noticias nacionales. Y bueno, pues nada más un poquito, ¿no?, respecto a lo que pasa con los compañeros normalistas. No fueron los únicos asesinados en este asalto. La situación en Guerrero de violencia y de inseguridad pues está bastante grave, aun cuando pues el gobernador se ha empeñado en que todos estos delitos y asesinatos y toda esta violencia ha disminuido, pues nos damos cuenta que no. Digo, estas son cosas que pasan todos los días en este estado. Lamentablemente el día de ayer pues pasa a los compañeros estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y es por eso que nos enteramos como más rápido de toda esta situación. Pero bueno, pues ahí está como la información que va fluyendo. Hace ratito ya vi en las redes algunas imágenes en donde pues los cuerpos de los dos estudiantes de Ayotzinapa ya estaban llegando ahí a la normal para que se les hiciera como pues un homenaje. Y bueno, pues ahora sí vamos a una canción y regresamos aquí a Noticias de Abajo. No creo en cura ni en Buda, perdura, la lucha no cambiará. Todo de manos y pies, la semana empieza, mañana hay que disparar. Con algo que mientan empresas y la riqueza solo es espiritual. ¿A dónde más logra llegar tu maldad? Y por la muerte, siempre, no les importan tus hijos, lo quieren al frente. Atente en bolsas negras para devolver dinero al ser. Queriste crecer 9 meses, dentro de tu vientre. Es la calle, la cuna, la esquina, la escuela, la hierba, con el estrés. Solo está en la trampa del hampa, más de la banca y el interés, pues. No todo es que crees que mereces esta shit. Oh, tu puño también insurgente, no será cliente de ningún poder, perseverando. Manos trabajando el campo, ¿hasta cuándo? Que nos ultraron sus santos. No importa si eres blanco, chino, cholo, sambo. Se hace rap organizando nuestro barrio. Son prisioneros en la cárcel de la mente. Poco probable que alguno de ellos despierte. Es tiempo de sembrar conciencia. Libertariamente no pierde la independencia. Son prisioneros en la cárcel de la mente. Poco probable que alguno de ellos despierte. Es tiempo de sembrar conciencia. Libertariamente no pierde ni compre la tierra, maquinaria, empieza a construir. Mata la planta, la vida, desaloja nuestra familia. Entender en violencia es anestesia para la memoria. Yo lo vi morir, pueblo, resistencia, ey. No sé qué quieren ustedes, se ofenden, defienden sus bienes de fieles. Ley elabora, controla las sienes de quienes se miden por siete papeles. Piernas se visten de pieles, va, títeres siguen corteles, ah. De esas iglesias burdeles, confiesa que no le conviene que piense más que rapsta. La cucaracha es el arte. Si es que rapsta, la sociedad que te esclaviza, si es que rapsta, los policías van a misa, si es que rapsta, muchos raperos son, ya están, grandes aumenta combate de frente a clientes, sirviente de un pago, un comité de surgente, atenta de frente, se mete a palacio, el estudiante de triste, delinque, la gente no aprende, no tiene trabajo, y todos mis hermanos, buscados en el juzgado, son prisioneros en la cárcel de la mente. Poco probable que alguno de ellos despierte. Es tiempo de sembrar conciencia. Libertariamente no pierde su independencia. Son prisioneros en la cárcel de la mente. Poco probable que alguno de ellos despierte. Es tiempo de sembrar conciencia. Libertariamente no pierde su independencia. Gracias, hermanos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya regresamos e iniciamos nuestra sección antiespecista, donde la familia de Trump va de cacería. Ayer un viento frío recorrió la sabana y los bosques de África. El mundo decidió no brindar a los elefantes y leones la máxima protección que es capaz de otorgar la Convención sobre Comercio de Especies Amenazadas, CITES por sus siglas en inglés. La masacre de estos animales continuará y dentro de poco podría ser demasiado tarde para evitar su extinción. La población de elefantes en África está declinando a un ritmo alarmante en la gran mayoría de los territorios de distribución. A pesar de ese dato, los delegados de la CITES decidieron que los elefantes deben seguir estando sujetos a un régimen de doble listado, que contradice los principios biológicos de la Convención. Las poblaciones que se encuentran en la mayor parte del territorio africano seguirán estando en el apéndice 1, que prohíbe todo tipo de comercio de estos animales y sus productos, o sea, el marfil principalmente. Pero las poblaciones de elefantes en Namibia, Zimbabue y Sudáfrica permanecerán en el apéndice 2, que permite un comercio regulado. Se afirma que las poblaciones de elefantes en estos tres países están en aumento y que por esa razón no deben estar en el apéndice 1, pero es falso. Muchas poblaciones de elefantes en Namibia cruzan la frontera con Angola frecuentemente y no se puede afirmar que están en aumento. Además, los datos desagregados del censo de elefantes para Sudáfrica y Zimbabue no indican que existe un crecimiento constante. Las poblaciones de estos tres países siguen afectadas de una anotación que por el momento impide la reunificación del comercio, pero la perspectiva de legalizar el comercio internacional permanece abierta mientras no se coloque a todas las poblaciones bajo el amparo del apéndice 1. Los leones, por su parte, también sufrieron un descalabro. A pesar de estar gravemente amenazados, permanecerán en el apéndice 2, sujetos a comercio regulado. De este modo, se ha dado el apoyo a la terrible práctica de la crianza para la cacería, sobre todo en Sudáfrica, y el comercio de huesos de león, para una supuesta demanda de medicina tradicional en Asia. La cacería de leones es uno de los más terribles aspectos del tráfico de animales en lo que se ha dado en llamar la industria de vida silvestre. La votación en estos dos casos se fue por el lado negativo a causa del voto en bloque de la Unión Europea. Es la terrible Comisión de Bruselas la que dicta cómo se ha de votar en ese... Sí, leyó usted bien. La misma Comisión Europea que hundió a Grecia y que ha destruido el proyecto de una Europa republicana y democrática, la misma que está capturando por intereses corporativos y financieros, que viene a Sudáfrica a cambiar votos a favor de la industria de vida silvestre por favores en el mundo de los negocios. Por cierto, para los curiosos, México también votó en contra de la protección máxima para los elefantes. A la familia de Donald Trump le gusta la cacería de piezas mayores en África, elefantes, leones, búfalos, pardos y cocodrilos, con alguna de las especies que han sido cazadas por los vástagos del magnate, que hoy pretende ocupar la Casa Blanca. Las fotografías de los hijos de Trump con sus trofeos de caza están disponibles para quien quiera verlas en internet. La sonrisa del cazador con su víctima siempre me ha impresionado. ¿De qué rayos están riendo? ¿Será que experimentaron por un momento el miedo a ser devorados o aplastados por estos animales? ¿El miedo a la muerte podría desencadenar la estúpida sonrisa que caracteriza esas fotografías del cazador? Pero en la mayoría de los casos, el deporte de la cacería ya no representa ningún peligro para el cazador armado con rifles de alto poder y mira telescópica. Además, por si acaso, un cazador profesional siempre acompaña a los turistas que quieren matar por diversión. Entonces, ¿por qué la sonrisa? En verdad, matar a un animal por diversión está cargada de una simbología que nos remite a la ideología del dominio y el poder sobre la vida y la muerte. En su acepción original, la palabra trofeo se refiere a un premio por haber dominado un enemigo o por haberlo vencido en una batalla. Es una palabra que reenvía a las hazañas de una guerra y nos habla de conquista y de las formas más extremas de explotación. Hoy, la cacería de trofeo en el mundo es una industria que atiende los caprichos de una minoría elitista, que encuentra gratificación para su machismo matando animales incapaces de defenderse. La diversión derivada de destruir a un animal se acompaña de arrebatarle sus colmillos, cornamenta o melena. Son los despojos de una guerra en contra del mundo animal que todavía tiene sus connotaciones coloniales. Sudáfrica ocupa probablemente el primer lugar en el mundo cuando hablamos de cacería de trofeos. Es hasta cierto punto entendible. Los propietarios de las tierras en las que se practica este deporte son los mismos que las ocupaban en la época del apartheid. Y si antes no tenían el menor respeto por los derechos humanos, ¿cómo se puede esperar que habrían del salto conceptual para respetar los derechos de los animales? Como ya leímos, desgraciadamente, la vida silvestre ya se convirtió en una industria donde los magnates ya pueden ir a asesinar a otras especies cobardemente. De hecho, aquí mismo leímos que desgraciadamente México votó en contra de que se siguiera protegiendo a los elefantes. Es una noticia muy triste, ya que esta población ha ido disminuyendo constantemente debido a la ambición de poder tener su marfil. Es aquí donde tenemos visto que puede más el dinero que la protección a otras especies. Y desgraciadamente estos países africanos ya han sido corrompidos, ya han sido comprados a cambio de que a estos magnates se les deje cazar cierto tipo de animales. Así poco a poco se van a ir extinguiendo ciertas especies, así poco a poco la especie humana se ha encargado de extinguir especies que en su momento fueron muy hermosas. Y bueno, con este artículo muy triste finalizamos el día de hoy la sección antiespecista y bueno, vamos con una rola y continuamos. We could take him out to talk of the thing we see, hear and smell. As for my hen and my home, I go put them for reserve. When them knock me for sell, when I dish out to say observation, in no big while, no. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo con esta nuestra sección anticarcelaria o desde la prisión, que nos comparte el compañero Fernando Bárcenas, quien se encuentra en el reclusorio norte. Él nos comparte un escrito el día de hoy que a cumplirse también una semana iniciada la huelga de hambre que emprende con otros compañeros, el compañero Luis Fernando Sotelo, quien se encuentra en el reclusorio sur, el compañero Abraham Cortés, quien también está en el reclusorio norte, ellos tres, se encuentran en huelga de hambre indefinida, y el compañero Miguel Peralta Betanzos, que se encuentra en Cuicatlán, Oaxaca, en este penal, él se encuentra haciendo ayunos. Entonces vamos a escuchar en voz del compañero Mezcalito esta carta que nos manda el compañero para esta sección. Vamos a escucharla. Bueno, pues una disculpa porque estará un poco atropellado porque la carta es... Sí, nos mandaron la imagen, entonces no se ve de la manera más chida, pero bueno, acá hará su mayor esfuerzo Mezcalito para compartirla. Bueno, se llama El encarcelamiento urbano. Imaginemos la siguiente escena. Un propietario de varias hectáreas de terreno fértil y jugoso, que curiosamente se encuentra a pocos kilómetros de la... del principal río de la zona. Esto sin duda lo coloca en una situación privilegiada y de poder, otorgada por el derecho de propiedad, uno de los más antiguos males que desmiembra la naturaleza y a sus habitantes, entendiendo por esta tanto a los animales humanos como a los no humanos, que se ven explotados y esclavizados para que el sistema económico de los procesos, de los poderosos, le permita a su contribuyente apropiarse de todos los recursos naturales y humanos de su acumulación de riqueza económica, es decir, dinero. Le permita... bueno, desde esta perspectiva, desde esta perspectiva podemos partir rumbo a un análisis más amplio sobre el encarcelamiento y la explotación, que desde luego va más allá del sometimiento humano, incluso de la especie humana, ¿no? Bueno, el sometimiento de la especie humana. Represa de la explotación que el capitalismo ejerce sobre el planeta. Por eso cuando hablamos de encarcelamiento y esclavitud, debemos remitirnos a la apropiación de la tierra por colectivos humanos. ¿No es acaso una cárcel la delimitación política de un territorio o la contención de un río para fines de riego y o consumo exclusivamente humano? ¿No es acaso un insulto a la naturaleza un jardín delimitado por vallas y rejas dentro de un condominio, oficina o parque? ¿No es acaso una cárcel, una jaula de pericos, un zoológico, un acuario? ¿No es acaso una cárcel, una granja, un criadero de abejas o de hormigas? ¿No es acaso tu mascota un simple presidiario sometido a un régimen? Pues un régimen represivo, supongo. ¿No es acaso tu oficina, tu propia cárcel, tu ciudad, los hospitales, tu carro, tu propia casa en la que además por las noches... cierras bajo llave y con candado, lugar en el que tú eres tu propio carcelero? Teniendo este panorama, realmente me resulta insignificante la prisión en la que me encuentro recluido desde hace 3 años. Sin embargo, tanto el presidio físico que guarda mi cuerpo como las granjas, zoológicos y ciudades modernas tienen más en común de lo que pensamos. Históricamente, el encarcelamiento ha servido a los poderosos como herramienta y escudo para proteger el despojo y la acumulación capitalista. desde la agricultura hasta los modernos estados tecnológicos en los que vivimos cada vez más aprisionados y modulados. Así, la cárcel ha servido a los propietarios para delimitar sus tierras y protegerlas. Los pobres, y protegerlas de los pobres y de los demás animales. Pero también han recurrido al encierro para aprisionar a los otros animales y así garantizar su explotación económica. Tal y como somos explotados y esclavizados los animales humanos en las prisiones estatales y federales. Queda claro que la cárcel así entendida se traduce en la primera y más grande empresa que regula la gestión capitalista. Por lo tanto, es relativamente evidente que la fortificación del espacio urbano se presente como una parte integral de la última fase neohistórica del capitalismo, un periodo de transición generado por las crisis urbanas de los años 60. Este esfuerzo de reconstrucción dirigido por el mercado y orquestado de manera clasista por las burguesías internacionales ha sido apuntalado por tácticas neoliberales de privatización de los recursos económicos a través de las reformas asistencialistas que contienen dentro de sí nuevas tecnologías de control de la movilidad y acceso al espacio urbano. Reformas estructurales que obedecen a los intereses del comercio en todas sus formas. Se trata de privatizar los recursos públicos para acaparar el control de la vida en todos sus aspectos y así obtener la segregación de las clases más poderosas asociadas entre sí y lograr el encarcelamiento de las clases más de las clases populares en lugares de muerte, en donde las fuerzas militares luchan contra los pobres considerados criminales. Con estas breves reflexiones espero poder contribuir a desmitificar el sueño progresista y entender por fin que, aunque en diferentes niveles, todos somos presos de la realidad impuesta. Ha llegado la hora en que la guerra representa nuestra última alternativa y por lo tanto la destrucción del sistema tecnológico en nuestra salvaje defensa por la revolución mundial. Y pues esta es la carta de Fernando Bárcenas. Y pues yo creo que hacen unas analogías muy, muy, pues muy ricas, ¿no? Y a la vez también como eso, de pronto entra así como en el ritmo de la vida y piensa que está viviendo una vida normal solo pues porque los que están a su lado la viven de igual manera, ¿no? Esto no quiere decir justo que, como lo dice, no estamos aprisionados en cajas que se llaman condominios o pagadas por nosotros mismos, pero de todos modos son como pequeñas prisiones, ¿no? También quizás el internet sea una pequeña prisión también, pues sirve para sociabilizar, pero a la vez pues nos encarcela, ¿no? En un espacio así solitario frente a un monitor. Y pues eso, más bien yo creo que las maneras de control ha desarrollado este tema pues son muy dulces. Hay pues esto, ¿no? Como una película que se llama Pesadilla Perfumada, que es esto, como la metáfora de pues que nos dan así en un super envoltorio muy llamativo y al parecer muy rico, pues un dulce, pero el dulce pues es toda la destrucción y pues nuestro aislamiento, ¿no? Aunque sea pagado por nosotros mismos. Y pues yo creo que es muy buen texto. Y pues seguimos con música. Así que pues disfruten la canción. En esta vida y en la anterior soy guerrillera, me matan pero

pues una inversión también significa ganancias, ¿no? O sea que esto es así, ni siquiera es una multa, pues, ¿no? Empresa transnacional explotadora de personas y recursos naturales saldó cuentas con la justicia mexicana. Sí, justicia en rojo, tache y letras medio deshechas. Nadie pisó un minuto siquiera la cárcel por haber diseminado en 17.6 kilómetros de arroyo Tinajas, del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, sustancias tóxicas como arsénico, cadmio, cromo, plomo, cobre, aluminio y hierro, que matarán cualquier tipo de vida y que mantendrán contaminados dichos afluentes por un periodo que, por largo, es indeterminado. Es solo un ejemplo concreto de los más conocidos, pero las oportunidades para los depredadores son innumerables. También se puede asesinar, robar, defraudar, violar, esclavizar, traficar con drogas, saquear recursos naturales, explotar trabajadores. Solo importa el nombre de quien se haga. Si es el nombre de quien ostenta el poder, suficiente. De quien ostenta poder suficiente, político o económico, la impunidad está garantizada. ¿Cuántos empresarios o políticos encumbrados van a la cárcel o son siquiera molestados con un juicio por la corrupción en que se regodean y se enriquecen? Lo que no se puede hacer en México sin castigo es cuestionar el poder y el status quo. En días pasados, el Poder Judicial de la Ciudad de México se ensañó con el joven Luis Fernando Sotelo Zambrano, quien apenas rebasa los 22 años de edad. Se le acusa de haber quemado una unidad del Metrobús. Los hechos que se le imputan sucedieron el 5 de noviembre de 2014 en la Avenida Insurgentes, justo en la estación Ciudad Universitaria, cuando la unidad fue interceptada por un grupo de alrededor de 20 personas con el rostro cubierto y luego de que bajara, de que bajaran los pasajeros y el chofer, fue incendiada. Ese día se realizaba una serie de protestas en el marco de la tercera jornada global por Ayotzinapa. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos habían sido desaparecidos de manera forzada 39 días antes y la indignación social iba en aumento conforme se conocía la participación de autoridades en los hechos, por los que hasta la fecha se desconoce el paradero de los estudiantes rurales. La policía de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, desató una cacería esa misma tarde y noche del miércoles 5 de noviembre para tener a quien presentar ante las cámaras como los agresores que habían quemado el vehículo. Los efectivos policíacos se metieron al campus universitario, detuvieron y golpearon a estudiantes que ni en las protestas habían participado. Apresaron a Sergio Pérez Landero, entonces de 33 años de edad, y a Luis Fernando Sotelo Zambrano, quien contaba con 20 años de edad. A Sergio Pérez, estudiante del doctorado en ciencias biomédicas, las autoridades lo presentaron como uno de los perpetradores y con vehemencia los policías lo acusaron de haber sido parte del grupo que atacó el Metrobús. E incluso dijeron que lo habían detenido en flagrancia. El chofer de la unidad, claro, aseguró que Sergio Pérez Landero estaba entre los que incendiaron el vehículo. Tuvieron que liberarlo un par de días después, cuando un video captado por las cámaras del Instituto de Biología de la Universidad demostró que el alumno salió de dicho inmueble casi una hora más tarde de cuando se suscitaron los hechos que le imputaban. Exactamente, bueno, digamos que este es el modus operandi de la justicia, ¿no? Mentiras de que los detuvieron en flagrancia, invenciones de... pues, las invenciones, pues, ¿no? Exactamente de lo mismo acusaron a Luis Fernando. Pero él no tuvo la misma suerte. Estudiante del plantel 6 de la Escuela Nacional Preparatoria, se aprestaba a realizar exámenes extraordinarios para concluir el bachillerato y continuar con una licenciatura universitaria. Se reivindicó anarquista y no hubo video que lo mostrara en algún otro lugar en el momento del ataque. Además, es integrante del colectivo Lin Mesli y de la cooperativa Ik Otik, ante la sexta declaración de la Selva Lacandona y solidario con el Congreso Nacional Indígena. Fue parte del movimiento en contra de la alza de la tarifa del sistema de transporte colectivo Metro y de la lucha por la liberación del anarquista Mario González. Encima, dijo creer en la autonomía, la autogestión, el apoyo mutuo, la solidaridad. Es decir, en valores anarquistas y expresó que era necesario que la gente se organizara y se reapropiara de las cosas. Pues he aquí un chivo expiatorio ad hoc para las televisoras y el sistema de justicia mexicano, donde los pobres tienen que demostrar su inocencia y no son las autoridades las que tienen que demostrar la culpabilidad del acusado. Desde esa noche, Luis Fernando Sotelo está encerrado en el reclusorio sur preventivo. No hay pruebas que lo incriminen. Lo único con lo que cuentan los sabuesos de la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal es la desacreditada declaración del chofer. Este mismo chofer que reconoció al otro compa, a Sergio, entre los que bajaron de la unidad para incendiarla. Y bueno, aquí cabe la pregunta de, pues, se supone que iban encapuchados, entonces, uno, ¿cómo lo reconoció? Y pues es el mismo chofer que mintió al reconocer al otro, a la otra persona, ¿no? Entonces, esta acusación sostenida con alfileres, resulta que el juez 32 penal lo encontró culpable de ataques a las vías de comunicación y a la paz pública calificados, así como daño doloso a la propiedad agravado, y lo sentenció a 33 años y 5 meses de prisión y al pago de una multa de 519.815 pesos. También a cubrir el costo por 5.461.559 pesos por los daños a la estación y a pagar el costo de la unidad incendiada, que asciende a 2.566.219 pesos. Pues aquí un poco, o sea, si por un río hay una multa de 23 millones y este Luis Fernando tiene que pagar, son más o menos 8 millones, es una locura total, ¿no? Así no tiene punto de comparación. Lo otro, incluso, pues estamos hablando de ecocidios, ¿no? O sea, no, ni siquiera se sabe qué tanta afectación puede tener matando otras especies la contaminación de los ríos, ¿no? Pero justo, ¿qué tal si Luis Fernando fuera un hijo de políticos o empresarios encumbrados? ¿Qué tal que si en vez de dar solidaridad y querer transformar un mundo injusto fuera ducho aprendiz en las artes de explotar a los trabajadores? ¿Qué tal que abusara incluso sexualmente de la servidumbre que lo rodeara? Seguramente no tendría problemas con la justicia y hasta saldría en las notas de sociales como uno de los juniors exitosos del país. Lo que mantiene a Luis Fernando en la cárcel es su congruencia de asumirse activista y anarquista. La indignación ya cobra forma y, como dice, la campaña por su liberación luego de conocerse la sentencia, que nuestra rabia se haga una misma, que sople el viento, que inicie la tormenta. Y bueno, pues esta es una nota que ustedes pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de revista contralinea.com.mx, que si bien no son un medio libre, pero creo que han demostrado con su trabajo de qué lado están los compañeros y compañeras y que pues hacen una buena chamba de periodismo e investigación. Un poco para que nos vayamos enterando más acerca del caso del compañero Luis Fernando Sotelo, pueden entrar al Facebook Luis Fernando Libre, en donde, bueno, pues van a encontrar también el pronunciamiento de los otros abogados, que es este colectivo de abogados solidarios que está llevando el caso de Luis Fernando. Y bueno, pues les vamos a comentar un poco acerca de este pronunciamiento, sobre todo respecto a todos estos delitos de los cuales se les está acusando al compañero y además las multas por las cuales él tiene que pagar. Un poco lo que dicen que los delitos, como ya se mencionaba en la nota anterior, son ataques a las vías de comunicación calificado, ataques a la paz pública calificado y daño a la propiedad calificado, considerando justo y equitativo imponerle una pena de 33 años 5 meses de prisión y la multa por 519.815 pesos con 25 centavos y la reparación del daño que asciende a la cantidad de 8.277.078 pesos con 68 centavos en favor de estas empresas. La primera es Corredor Eje 417M SADCV, la segunda Promotora de Negocios AB&RL SADCV, Y la tercera, promotora Inbursa SADCB. Y la cuarta sería el organismo público descentralizado de la administración pública del Distrito Federal Metrobús, ¿no? Aun cuando nos quieren hacer creer que esto es un transporte público, pues obviamente no lo es. En estos transportes o en estas rutas del Metrobús y de distintos ahora transportes que nos quieren venir a imponer, pues están metidas las manos de diferentes empresas, y son las que están acusando al compañero Luis Fernando, y las cuales también están exigiendo que se les repare el daño, ¿no? Por ejemplo, por el delito de ataques a las vías de comunicación calificado, se le impuso una pena de 6 años, 8 meses de prisión y una multa de 371,777 pesos. Por el delito de ataques a la paz pública calificado, se le impuso una pena de 6 años, 9 meses de prisión. Por el delito de daño a la propiedad calificado en agravio de 3 empresas, las cuales les acabo de mencionar, se le impuso una pena de 10 años de prisión y la multa de 74,019 pesos, perdón. Por el delito de daño en propiedad calificado en agravio del gobierno de la Ciudad de México, también se le impuso una pena de 10 años de prisión y una multa igual de 74,019 pesos. Y bueno, pues aunado al anterior, también los abogados informan que se les notificó que la empresa promotora Inbursa, no la del banco Inbursa, sino con M, SADCV, apeló además la sentencia condenatoria porque no está de acuerdo con la reparación del daño. Es decir, se inconformó porque pretende que la suma de 8 millones de pesos aumente. También el Ministerio Público apeló la sentencia porque considera que la misma causa agravios a la representación social, es decir, afecta a las 4 empresas que representa, por lo que pretende que tanto la pena en prisión como la de reparación del daño aumenten. Y bueno, pues ya ellos comentan, 33 años y 5 meses de prisión, una multa por 519 mil pesos y una reparación del daño por más de 8 millones de pesos, por sumarse a las voces de miles de personas exigiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos por el Estado terrorista. En efecto, esa es la respuesta del represor y carcelero Miguel Ángel Mancera, quien a través del Ministerio Público fabricó delitos y por medio de su juez de consigna decretó la sentencia para castigar de forma ejemplar la solidaridad de un joven estudiante de preparatoria. En esa infame sentencia se puede observar claramente la venganza, el odio y el desprecio que el jefe de gobierno tiene en contra de los estudiantes, pero sobre todo de los jóvenes que piensan diferente, que cuestionan y se oponen a las injusticias, a las malas decisiones del gobernante en turno, siempre en perjuicio de los que abajo se organizan y luchan por una ciudad, un país y un mundo mejor. El burócrata que sentenció a nuestro compañero pasó por alto la serie de irregularidades que existen en el proceso. Ignoró que la acusación fue fabricada a modo por parte del Ministerio Público, pero sobre todo alteró los hechos y omitió pruebas, mostrando con su actuar que la decisión del jefe de gobierno de la ciudad ya estaba tomada. Encontrar culpable a Luis Fernando para mandar el mensaje y castigo ejemplar a todos aquellos que decidan organizarse y protestar, jóvenes, estudiantes, maestros, indígenas, vendedores ambulantes, colonos y todo aquel que abajo resiste y se organiza. Sin embargo, desde ahora les decimos, no vamos a descansar hasta arrancarles la libertad de Luis Fernando Sotelo. Esa ridícula y desproporcionada sentencia caerá por su propio peso y demostraremos una vez más que en esta ciudad y en este país la justicia está al servicio de quien bien paga, que no existe un poder judicial autónomo e independiente, que dicho poder responde a intereses de la clase económica y política. Libertad para Luis Fernando Sotelo, Fernando Bárcenas, Miguel Peralta, Álvaro Sebastián, los presos de Tlanisco y todos aquellos que en México y en el mundo resisten en los centros de exterminio secuestrados por el Estado terrorista. Y bueno, pues como les comentaba, ese es el comunicado que sacan los compañeros del colectivo de los otros abogados respecto pues a esta sentencia que se le da a Luis Fernando Sotelo de 33 años 5 meses y todavía con la tiene que pagar una multa de casi 520 mil pesos y la reparación del daño de más de 8 millones de pesos. Entonces, bueno, pues desde aquí los vamos a mantener informados e informadas acerca del proceso del compañero y también sobre pues la huelga de hambre que emprendieron tanto Luis Fernando Sotelo como Luis Fernando Bárcenas y el compañero Abraham Cortés hace una semana, el miércoles pasado, ellos como reivindicaciones de la huelga de hambre que están realizando son pues precisamente la sentencia, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya se me fue la palabra. Pero bueno, pues condenando pues la sentencia que le dan a Luis Fernando Sotelo de 33 años, también a 3 años del encarcelamiento del compañero Abraham Cortés, quien fue detenido el 2 de octubre del 2013. Y también pues en solidaridad con las revueltas que se están llevando a cabo en Estados Unidos por todos estos asesinatos de principalmente afroamericanos por parte de la policía estadounidense, y también solidarizándose con la huelga laboral que están llevando a cabo los presos, algunos presos y presas de Estados Unidos, pues esto en contra de la esclavitud y la explotación de la cual son parte. Y bueno, pues como les comentábamos, pues esa es la información hasta el momento. La información que corre pues acerca de la huelga de hambre de los compañeros pues es que se encuentran todavía en buen estado de salud. Les hacemos el llamado a quien quiera solidarizarse aportando miel, cítricos como naranja, limón y mandarina, y algunas dulces de amaranto, pues que se comuniquen al Facebook de la Cruz Negra Anarquista México, pues ahí va, les van a poder dar más información acerca de pues cómo se puedan llegar a cabo pues todos estos apoyos, pero pues principalmente visibilizando pues este esfuerzo que están haciendo los compañeros. Ellos desde adentro siguen luchando, y bueno, pues desde acá les mandamos un fuerte abrazo y un saludo muy grande para estos compañeros que siguen en lucha. Vamos a un corte musical y regresamos en un momento con nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Bueno, por acá tenemos un problema con nuestra computadora, nuevamente. Bueno. Nuevamente se volvió acá a pasmar, entonces no podemos poner una canción de acá, pero creo que vamos a poner por acá una que para que se pongan a bailar un ratito. Vamos a ponerle esto, vamos a ponerles esto de Buenavista Social Club. Y bueno. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? muchacho. Súmate, comparte y difunde. Eventos, cotorreos y algo más. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues ya regresamos aquí a hola, hola. Noticias de Abajo ML después de... Bueno, nuestra computadora no ha reaccionado, entonces si alguien tiene una computadora, si alguien tiene una computadora que nos quiera donar, estaría bastante bueno. Pero pues bueno, vamos a dar paso a nuestra miren, reaccionó. A nuestra sección de eventos, cotorreos y más, esta sección que es de invitaciones. Y bueno, pues el día de mañana se va a llevar a cabo primero una actividad de solidaridad con el CNI, ya que próximamente se va a llevar a cabo, bueno, es su 20 aniversario y no sé qué número de congreso, entonces pues se anda ahí haciendo la difusión. Va a haber una plática con la compañera María de Jesús Patricio, que es integrante de este Congreso Nacional Indígena. Va a haber una proyección de un documental y una venta solidaria. Esto es el día viernes 7 de octubre, a las 19 horas, en Casa de Ondas, que se encuentra ubicada en Manuel Carpio, número 117, en la colonia Santa María la Ribera, y aquí en la Ciudad de México. A esto nos invitan los compañeros de ahí mismo, de la Casa de Ondas, y de la cooperativa Pan, Tierra y Libertad, también a los que les invitamos. Están en Facebook como Juanita Pérez, por si les quieren encargar pan, rico pan de esta cooperativa. Entonces, pues también ahí está la invitación. Pues los invitamos también a un taller de mecánica básica de bicicletas que empieza el próximo domingo 9 de octubre. Este taller está dirigido a aquellas personas que disfrutan andar en bicicleta como recreación o como medio de transporte, que tienen poco o nulo conocimiento en la reparación más básica de sus bicicletas. Entonces, pues inicia este 9 de octubre de 1 a 4 p.m., pero pues está programada para durar 4 sesiones, 4 domingos. Entonces, domingo 9, domingo 16, domingo 23 y domingo 30 de octubre. El primer domingo, o sea, el tema serán llantas, el próximo frenos, el que sigue cambios y el último cadena. El costo de taller es 30 pesos por sesión. Y si tienen alguna pregunta sobre el taller, pueden escribir a bici, bueno, es B de burro, ICIECPM68@gmail.com. Y esto pues es en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, que es 5 de febrero, número 257, esquina Juan Lucas de la Saga. Esto es saliendo del metro San Antonio Abad. Y pues seguimos con otra invitación. Y los invitamos al Bazar de las Brujas, que está realizado para mujeres emprendedoras motivadas en compartir creaciones, dar a conocer su trabajo y expandir sus horizontes. Se va a llevar a cabo en Clavería número 22. Van a haber actividades como el viernes 7 van a estar grupos como Mr. Hyde, Modet, Saru Haonuman, Luisa Almaguer, Monochrome. Y el sábado va a haber Bloody Benson, Salón de la Locura, Respiro Ruido y Pirámide, Lang. Ven a conocer los emprendimientos brujiles, escuchar música de calidad. La entrada va a ser libre hasta las 19 horas. Después habrá un costo de 30 varos por concepto de cooperación artística. Esto va a estar en Avenida Clavería número 22, Colonia Clavería, en la Delegación Azcapotzalco. Y bueno, pues tenemos por acá la fiesta en solidaridad con el Congreso Nacional Indígena. Esto es el próximo viernes 7 de octubre en el Rancho Electrónico. Y bueno, dice así: en el marco del 5º Congreso Nacional Indígena y de su 20 aniversario, les invitamos a la fiesta solidaria que se realizará el próximo viernes 7 de octubre de 2016 en el Rancho Electrónico. De 2 a 7 p.m. va a haber una criptofiesta. De 8 p.m. en adelante habrá música en vivo, bailongo, tómbola, rifa, antojitos, bebidas y mucha alegría solidaria. El Rancho Electrónico se encuentra ubicado en Lorenzo Boturini, número 61, esquina con Bolívar, allá en la Colonia Obrera, muy cerquita del Metro San Antonio Abad o del Metro Doctores. A esta actividad convoca la Coordinación Provisional del CNI, Grietas en el Muro, Mujeres y la Sexta, Red Mix Zapatista, el Rancho Electrónico y los compañeros de Tejiendo Organización Revolucionaria. Y hasta el momento los grupos o compañeros músicos y músicas solidarias son Soul Lions, Batucada Mayagüel, Batallones Femeninos, La Revuelta de las Semillas, Zona Urbe y Taller del Sur, que son de los grupos que se han estado sumando a esta iniciativa de la fiesta solidaria. Los boletos los pueden adquirir ustedes con los compañeros de la Red Mix Zapatista. El correo es redmixzapatista@gmail.com, o bueno, pues también lo pueden encontrar ahí en el Facebook para que adquieran sus boletos y se vayan a echar baile el próximo viernes. Y tenemos también, por cierto, que el próximo fin de semana, el sábado 8 de octubre, se va a llevar a cabo en el marco pues de y acompañando la huelga de hambre de los compañeros presos libertarios en el reclusorio norte. Va a haber una actividad político-cultural a partir de las 3 de la tarde, de las 2 de la tarde. Y asimismo pues se va a replicar esta actividad el día domingo 9 de octubre, pero pues en el reclusorio sur, en donde se encuentra el compañero Luis Fernando Sotelo. En el reclusorio norte pues están los compañeros Fernando Bárcenas Castillo y el compañero Abraham Cortés Ávila. Y nuestros compas de Lo Cupache nos invitan a la segunda edición del Afraid of War, organizado por Dissidia y la recién creada War Scar Distro. Es un evento totalmente autónomo y sin fines de lucro, reivindicando que este tipo de eventos aún son posibles gracias a la fraternidad y el apoyo mutuo entre compañeros afines. Se va a contar con la presencia de Aristet en su oponente hardcore punk directamente desde Finlandia y varias bandas otras nacionales, las cuales se van a enlistar más, ahorita nombraremos. Y se va a aprovechar y se va a celebrar el primer aniversario de Dissidia, la peor banda de Distrito Federal. Van a estar bandas como Aristetti desde Finlandia, Dissidia, Podrido, que vienen desde Pachuca, The Chargers de Guadalajara, Charger SS, Maldición, Asesino, Trauma, Aparat, The Final Destruction y Die Fast. Y va a haber comida vegana, va a haber venta de playeras, parches y pins, va a haber proyecciones, charlas, fanzines, CDs, DVD, van a haber venta de jabones artesanales. Va a ser este sábado 8 de octubre, va a haber un cover de 50 varos. Y bueno, estos eventos va a ser con fines autogestivos y no se va a buscar lucrar. Por quien quiera caerle, va a estar ahí en el Ocupache, en el pasillo de la Biblioteca Central, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. Quedan cerca Metro Copilco, Metrobús Doctor Gálvez, a unos metros de Insurgente Sur. El evento va a iniciar a las 3 de la tarde, así que se pide que lleguen puntuales para que no se retrase el evento, ya que todos cuentan con transporte propio para llegar a sus respectivos hogares. El orden de las bandas no será publicado para que lleguen a ver todas. Y bueno, ahí los esperamos. Y bueno, pues también por acá en la pulquería de El Sol Sale para Todos se va a llevar a cabo un sonido anticarcelario que va a ser en solidaridad con el compañero Lucky para exigir su liberación y crear conciencia a partir de información y reflexión al respecto de su aprehensión y su estado actual. Para ello los invitamos a que asistan este próximo 8 de octubre a partir de las 3 de la tarde a una sesión cultural que además de música ofrecerá a ustedes mensajes de apoyo y politización, así como textos informativos y sobre todo concientización. Entonces, bueno, pues ahí está esta invitación. La pulquería El Sol Sale para Todos se encuentra ubicada en Calzada San Antonio Abad, número 179, allí en la Colonia Obrera. Y también tenemos un taller, toma de decisiones grupales y mejora del consenso, que se dará el domingo 9 de octubre en la Casa Comunitaria. La Casa Comunitaria, que está en Barreteros número 52, Colonia Azteca, en la delegación Venustiano Carranza. Pues es cupo limitado. Hay dos fechas disponibles. Una será el domingo 9 de... Bueno, más bien ya nada más queda una fecha porque la otra fue en septiembre. Entonces la última fecha pues es domingo 9 de octubre. Y hay una cooperación consciente solidaria que va desde 50 a 300 pesos por persona dependiendo de su capacidad y tipo de organización. Y pues también hay posibilidad de trueque en caso de ser necesario. Y pues esto es un poco la descripción, ¿no? Les resulta siempre fácil o natural llegar a acuerdos o decisiones grupales en su colectivo, colectiva u organización después de la primera fase de luna de miel. A pesar de la buena voluntad y compromiso de las personas involucradas, sienten que hay jerarquías no nombradas y persistentes cuando intentan ser horizontales. Los conflictos diarios de logística y similares se les salen de las manos a veces o con frecuencia, lo cual podría o ha llevado a fisuras y conflictos interpersonales. En sus grupos numerosos, siente que es cansado o debilitante tomar decisiones por consenso. Se empeñan por llegar a la unanimidad en decisiones que son o les parecen triviales o sin mayor consecuencia. O sospechan que hay disputas de poder disfrazadas de desacuerdos y disensos. No se angustien. Tarde o temprano, así nos ha sucedido a la mayoría. Le aseguramos que no es solo su fallo a nivel individual, personal, grupal, sino que hay patrones y dinámicas que se repiten a través de la historia de los movimientos y que es importante aprender a evitar y de ser posible resolver para olvidar las disputas de oficina, disfrutar de un mejor ambiente y poder enfocarnos en el trabajo vital que nos reunió inicialmente. Con mucho cariño y comprensión desde la colectiva de Gafas Violetas les hacemos la invitación a participar en este taller introductorio sobre toma de decisiones grupales y mejora del consenso. Temas y conceptos claves a tratar: horizontalidad, facilitación, consenso, consenso modificado, metodologías de consenso, consentimiento, sociocracia, grupos organizados, estructuras, sororidad y solidaridad aplicada. Básicamente hablaremos de cómo sobrellevar o sobrevivir a casi todo, excepto el desamor y las rupturas de pareja. Eso es nivel hardcore. Gacho. Y pues, es indispensable inscribirse. Tienen que enviar un correo a colectiva de gafas violetas@gmail.com con su nombre completo, organización de la que forman parte y fecha del taller al que asistirán, que pues les recuerdo que solo queda ya el del 9 de octubre en un horario, bueno, aquí dice de 2:30 a 7:30. Entonces, pues ya saben, si quieren inscribirse, es al mail colectiva de gafas violetas@gmail.com y nos vamos con más. Y recuerden que hoy en punto de las 7 de la tarde se va a llevar a cabo en el antimonumento de la Ciudad de México un acto en solidaridad con la Normal de Ayotzinapa y en repudio a la violencia y asesinatos en Guerrero y todo el país. Va a ser una guardia simbólica por nuestros compas que asesinaron. Ahí los esperamos a las 7 de la tarde en el antimonumento. Y bueno, pues ya para terminar, Cruz Negra, a compañeros que acaban de subir. Y bueno, pues dice que en el octavo día de la jornada de lucha desde dentro de la prisión, desde el 28 de septiembre, inició una jornada de lucha y resistencia desde dentro de la prisión, coordinada desde diferentes centros de reclusión. Esta jornada, que incluye una huelga de hambre, ayuno y desobediencia carcelaria, tiene como objetivo protestar en contra de la sentencia de 33 años 5 meses que le fue dictada a Luis Fernando Sotelo recientemente, así como solidarizarse con la huelga nacional de presos que desde el 9 de septiembre tiene lugar en varias cárceles de Estados Unidos. Este es un grito de guerra que surge desde las entrañas de la bestia penitenciaria y que nos invita a extender la revuelta, a atacar no solo los muros del sistema carcelario, sino los de esta sociedad carcelaria en su conjunto. Fernando Bárcenas y Abraham Cortés han sido segregados del resto de la población del reclusorio norte. Luis Fernando Sotelo ha sido hostigado por el personal del reclusorio sur y personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que rompa la huelga de hambre. Los tres han perdido peso y presentan signos de cansancio, leves mareos, dolores y calambres. Miguel Peralta permaneció en ayuno del 28 de septiembre al 2 de octubre en el penal de Cuicatlán, Oaxaca, y también ha sido presionado por los custodios para que coma. La lucha coordinada desde dentro de la prisión se mantiene fuerte y firme, combatiendo directamente al sistema carcelario. Solidaridad con la huelga de hambre de Fernando, Abraham y Luis Fernando. Solidaridad con Miguel Peralta, libertad a todos y todas. Bueno, pues este es el último reporte acerca de la huelga de hambre que iniciaron los compañeros el pasado 28 de septiembre. Y bueno, pues con esto terminamos la emisión del día de hoy, 5 de octubre, de Noticias de Abajo ML, agradeciendo a todos aquellos y aquellas que estuvieron escuchándonos, disculpándonos por las fallas técnicas que por acá tenemos. Pero bueno, pues también pues invitándoles a que nos escuchen. Noticias de Abajo es un programa de radio, noticiero, que se nutre de las noticias de los medios libres, de toda esta información que se genera desde abajo y que se transmite los lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana. Entonces, bueno, pues si no tienen la oportunidad de escucharnos en vivo, pues busquen las grabaciones ahí en el Facebook de Noticias de Abajo ML. Adiós.